Into space with memory so, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, young required. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en la cueva, en la alcantarilla de Nueva York, clausurada, es una terminal de metro clausurada, haciendo un espacial de Cabo. No, de podcast por dos pesos. O podcast por dos P. O podcast X2P para los amigos. Yo estoy acá de metido, me llamaron, me estaba por ir a dormir y me llamaron. Así que con mucho gusto me uní al cast. Los dejo con su host semanal, señor George. ¡Ay, oh! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Muchísimas gracias con esa pequeña presentación del señor Wally de Cabonga Podcast. Este capítulo que estamos haciendo especial en vivo. Tenemos dos compañeros y dos invitados sorpresas. El señor Gastón, alias Kamikaze. Siempre me sale Kamisaga. Saludos al señor Kamisaga. Dice buena gente. ¡Hay un Kamisaga acá! ¡Lo estoy leyendo! Yo soy un mexicano entrando a Nueva York, ¿viste? Andando y me están cambiando los nombres cada dos por tres. Es un mexicano cruzando la frontera. Pensando en qué alcantarilla irá a decaer. Y caigo en el de Caguaponga y de Podcast por 2P. Me salió mal, pero bueno, algo rimó. Mándale. Tenemos al señor Dar Wolf. Buenas noches, Dar. Buenas noches, George. Buenas noches a todos. Y como productor general. Ejecutivo. No, general, nomás, no te agrandes. Te agrandes sucio. Porque todavía no estás pagando nada. Porque vos manejás esto, no te hagas lo importante. Señor David H. Hola, buenas noches, gente. Buenas noches a estos compañeros, algunos nuevos, algunos viejos, otros que vuelven, otros que es su última emisión, que lo vamos a develar al final del programa. El último capítulo de uno de todos nosotros. Se va a despedir porque va a iniciar un nuevo proyecto. Es como el meme ese del pendejo que va en el taxi y se olvida no sé qué, ¿eh? Así que... mira, camisa de los flotaron a George, dice acá. Y no se sabe. Acá nadie. Es intransferible. Imagínate que Wally creo que ya hizo más programas acá que en Caguabonga, me parece. Y Kamikaze que en su podcast, boludo. Che, en mi defensa, no tengo que editar nada. Acá este es mi cuarta participación, así que. Apago todo y me voy al baño, ¿no? Que igual no sería la primera vez que pasa algo así. Que alguien se vaya al baño, dice grabación, o que se vaya a bañar. David se va al baño cada dos por tres. David que se va al baño y deja el micrófono abierto. Se iba al baño. Bueno. Acá dice, la gente entra a podcast por doble por escucharlo a Wally. Sí. Es mala gente que entra a podcast por doble para escucharlo a Wally. Se refiere a que para escucharme Y sin necesidad de escuchar la boronca. En coso. Es un win-win. Pero sin boronca, no hay gracia sin boronca. Boronca es la alegría del hogar. ¡Boronca! Sí, ¡Boronca! No quiere. Boronca no quiere aparecer aquí. No sé qué Boronca la tienen cortita. ¿La tiene cortita Boronca? No. Sí. Ah, evidentemente no. No sé. Vos lo conoces más que yo. No, yo digo los resultados. Ah, bueno. Los resultados. Así la tenga corta, funciona, boludo. Hay que matar un gato para invocar los boronca, dicen acá. Perdón, Wally, ¿y cómo salió eso con la boronca en la mano? Se te diversó. Yo creo que eso tenemos que dejarlo en secreto. Se te diversó lo del apellido de él y yo lo mandé. Me dejaste con la boronca en la mano. Y ya le hicimos un tema en el que yo le hice hacer al Negro Gats que diga esa frase y ya quedó con frase de él. Con la boronca en la mano. Y después le hice yo una especie de una cumbia tipo guabanco. Sí. Con la boronca en la mano. Me dejaste con la boronca en la mano. Bueno, como hoy nuestro amigo Dara Wolf dice que no hay tiempo o nos va a llevar demasiado de preparar un especial que tiene ahí en las gateras, bajo el sillón, vamos a sacar el comodín que usamos y que no usamos hace tanto tiempo, hace mucho que no lo usamos, el de WikiHow, los consejos para el ama de casa, que es casi un ser humano. WikiHow es la enciclopedia de nativos americanos. Quiero decir que no estoy aparte. No, un no, saludo no, por el no señor Calavero. No estoy de acuerdo con lo que dijo el ¿cuál señor. ¿Cuál es la razón de eso, Calavero? Esto siempre va con humor. Y es... No, es una frase de Dolina. Además. Este es de humor, pero por las dudas. Esto se va a poner feo. Lo van a encontrar siempre las mismas pizzerías de Capital. Sí, yo estoy enfrente. Se llama Ugi, no digan más. Háganlo cagar. ¿Es el Ugi de los podcasts? ¿Ah? ¿Boca por 2P es el Ugi de los podcasts? Así lo dijo. Mira, estamos entre la fábrica de pizza y el Ugi, mira. Entre una de esas dos marcas son las que. Es el podcast por 2P. Podcast por 2P es el Ugi de los podcasts. Y saludos al señor Calavero, que si quiere puede pasar a saludar como siempre. Acá dice hola sabrosona. Acá dice es como el Ugi pero con menos rata. Qué hijo de Y la que te atiende no tiene el ojo morado. Bueno, eso así que vamos a arrancar por el orden de que me aparece acá en Discord. Así que Dark Wolf, inicie con este chorreo. Yo no, les pasé los informes a ustedes. Ah, vos lo vas a leer, no, qué lindo. Ah, cómo tira el muerto, ya es el pelotudo. No, la idea era así, o sea, nos vamos turnando cada vez que haya WikiHow, nos vamos turnando a quién es el encargado de buscar las notas, y ese le va repartiendo las notas a los demás. Dar vuelta, ah, tira, no, tosca, recién, tira la tosca y esconde el pie. Me están contando eso a mí, ¿no? Tira la tosca y esconde el pie. Bueno, yo pensé que tenías una lista y le ibas a pasar un link a cada uno. Que escucho eso, mirá. Sí, les mandé una a cada uno por privado. A mí no. Balizarman tiene una que... Bueno. Sí. Arranco yo entonces, ¿te parece? Arranque. ¿Quién arranca? Yo, David. ¿Arranca o no arranca? Con bujía, siempre. Ahí estoy abriendo el link. David es Splinter. El Splinter que le falta. Este parece muy bueno. David es el Splinter que le faltaba a Cababonga, boludo. Vamos a poner la imagen. Hay que prestar atención a lo que dice. Ah, pará. Rellenen. Yo estoy ahora arreglándolo. Tu germo arranca, dice. Es buena, recibo. Ah, acá el señor Calavero dice, no, estoy panza abajo, dice. Hoy me convidó un colombiano que se volvía para Colombia, dulce de guayaba. Justo se fue un colombiano, dejó un colombiano en una bolsita de una harina demasiado especial. Sí. Que trajo de allá. Un kilito. Un kilito de harina. Envuelto en cinta metálica. ¿Viste? Muy compactada estaba esa harina. Sí. Y no era 4-0. Hice unos bizcochos, están todos saltando. Decía harina extrema pureza. Claro. Hice unos criollitos cordobeses y estaban todos saltando por la escalera. Y menos mal que no fue Master Geek el que te convidó algo, porque si no te hubiera dado un poco de cajeta. Oh. Ya, la cajeta me la banco, sí. Cajeta. Mientras es muy vieja. Dulce con cajeta de patata. Dulce de cajeta, me. Cajeta, cajetosa. Sí, sí, sí. Cajeta o. O concha. O qué buen programa. Cajeta o concha. ¿Qué te gusta más? Harina de extrema dureza. Es la harina preferida de Maradona. Sí, sí, sí. Empachado bueno. En cajeta el bajo. Es que está en el chat de camisada. Por eso siempre los confundo a los dos. Kamikaze, camisaga. Humano. Ah, del campo. Soy del campo. Campo dentro. Bueno. ¿Quién hace los gráficos, WikiHow? Ahí lo puse. No sé, tengo ni idea, pero hay que. ¿Cuál es el libro Capelú, boludo? Es el mismo dibujante de todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y no tiene Virginia firma, a ver. No tiene WikiHow. Firma. Bueno, el consejo para ver a quién puede ir dirigido. Bueno, para los adolescentes. Ahora que está, vieron la moda de los góticos, ponele. Oh, ya pasó, sí, renueva. Oh, sí, es renueva. Sí. Nadie sí, conoce. Sí. Nadie vio un gótico nunca. Esto es. ¿Cómo decirle a tus viejos que te vas a convertir en satanista? Oh. Ah, pero esto es más importante de lo que a mí me pasaron, hijo de puta. Pero, ojo. Quéjate con Daro. Tengo más, no, igual. Después te cambio, no, si no, quieres. No, no, lo voy a buscar yo. Voy a buscar uno conmigo. A ver, digamos, porque es algo complicado. No es como hacerse un piercing. O... hacer un piercing. Sí, sí, los chicos le dije, yo quería hacer hardcore, pero mi mamá no me dejó. O escuchar Linkin Park. No, no, esto es algo. Más. Pero este está mucho mejor. Dice. Siga. Bueno, el satanismo puede hacer referencia a diversos sistemas de creencias, desde los escritos de Anton Lavey, que no lo conozco, alguien sabrá, hasta los que adoran a Satanás y reconocen a los cuatro príncipes del infierno. ¿Usted sabe cuáles son los cuatro príncipes? No es Melchor, Gaspar y Baltasar, no son esos, otro. No, primero porque es a todos, por todos, Aramis y Gabriel. Te digo un par de nombres, a ver. Sí. Aparecen en todos los juegos siempre. Los está buscando. Goku. No estoy buscando, estoy pensando. Goku, Vegeta, Bulma y Tenjin. Vegeta. No. Uno es el hijo del diablo. Gula. Belcebú. Bueno, Belcebú es el diablo. Lucifer es también el diablo. Esto es la misma idea. El príncipe Francescoli. No me acuerdo el nombre ahora. No me acuerdo. Bueno. Igual acá tampoco lo dice, así que. Mamón es uno. Melkor, el de cosas, el de casado. Mamón es uno. Messengar. Mamón. Messenger. Dice. Mamón, Messenger, ICQ y Mirk. Namor, Messenger. Mi amor. Mamón. Windows 95. Mamón, vamos a ver Messenger. Dice, no obstante, existen elementos en común entre los sistemas de creencias. Por ejemplo, los satanistas lavellianos no creen en el Satanás de la Biblia. O sea, el típico cola que termina en flecha y que tiene dos cuernitos. Creen en uno más copado, según ellos. Por ejemplo, consideran que la lógica, la ciencia y el aprendizaje son importantes para el progreso de la humanidad y deben mantenerse sin restricciones. ¡Qué hijos de puta, eh! O sea, esto es satanismo progre, se puede decir. O sea, son terraplanistas del satanismo, digamos. No, son aborteros, ¿verdad? Es la verdad. Dice, el satanismo pocas veces consiste en la adoración del demonio. Bueno, entonces, ¿por qué se llama así? No sé. Para eso le decís, no sé, paganismo, ponele. Si te conviertes en satanista, puede ser difícil decírselo a tus viejos. Como siempre es difícil hablar con los viejos. Hay, por cierto, el satanismo no es paganismo, porque cae dentro de todo lo que es la religión. Ah, tenés razón. Para que se me cae el micrófono. Te estoy diciendo que son los terraplanistas del satanismo, digamos. Para. Momento que mi trípode se está deshaciendo. Mi latita se está cayendo. Su trípode es una lata atada. Está hablando de cosas de mandinga, viste. No, no se joda con eso. Es una señal. No se joda con eso. Cosa de la bicha. Mientras lo va reparando, yo el otro día me olvidé de contar que tal pizzería tenía su propia línea de gaseosa. Ah, no sabía. Jodeme que la pizzería tiene línea de gaseosa propia ahora. Tenía, claro. Ahora no, tenía. Ah, tenía. Eso fue en el 2000, 2001. En la época, o sea, de Carlos. Donde la botella era como una granada. O sea, del tamaño. ¿Qué? Decime que hay... ¿Imágenes de eso? Sí, hay imágenes, búscalo. Bueno, pero si lo buscan, ¿cómo se llama? Tachen la marca, por las dudas, si lo encuentran. Bueno. Pero estás tachando media botella. Ok, seguimos con el satanismo. Sí, sí, o sea, como siempre, cuando uno es adolescente, la edad del pavo, siempre es difícil hablar de cosas serias. Por ejemplo... Che, viejo, la quiero poner. La quiero poner. Vení, vení, yo debuté con tu vieja. Vení, vieja. No. Después hablamos de eso. Así que, además, estamos hablando desde el punto de vista del satanismo. Que, bueno, o sea, cada religión se toma en serio a sí mismo. Obviamente, y por eso... Ajá. Hay muchas creencias sobre el satanismo que es todo malo. Salvo una religión. ¿Cuál? La del el monstruo del espagueti. Del espagueti. Uh-huh. Así que... Sigue adelante, muchachos. Fuérzate para desarrollar un respeto mutuo por el sistema de creencias. Diferentes en que tengan tus viejos y los tuyos. Por ejemplo, alistarte para la conversación. No puedes caer vestido de rojo... O con un disco de Metallica bajo el brazo. Así no. Satanista, satán, ¿quién satán lleva puro? Disco, boludo? ¿Quién lleva disco? Hoy en día, ¿en qué año? Padre, por favor, ayúdenme. Mi hijo anda con un long play de Metallica, el álbum negro. No sé qué hacer. Y dígale que eso es una verga, que está sobrevalorado, que escuche Pink Floyd. Así que, dice, uno. Reflexiona sobre los riesgos de hablarle a tus viejos sobre el satanismo. Bueno, porque tienes que evaluar, como siempre, los pros y los contras. Cuando ya te vean sacrificando una oveja, van a decir, acá está pasando algo. Tal vez no hay necesidad de hablarles. Se tienen que dar cuenta. ¿Por qué estás sacrificando a la oveja si puede hacerme la parrilla, boludo? Camisaga dice, bueno, Calavero dice, está hablando de la iglesia maradoniana, ¿no? Que sí. El Camisaga dice, en vez de hostia te dan un lagarto de merca. Por ejemplo, a ver, digamos, yo siendo viejo, el pibe dice, bueno, hola mamá, hola papá, miren, tal vez quieren saber por qué me he visto así, o por qué no me he visto así, porque... Ustedes tienen la mala idea de que si yo fuera satanista, no digo que lo soy por ahora, me vestiría de un modo más tenebroso, de negro. Alberto, se nos hizo budista. Así que hay que ver la diferencia entre las religiones. La sinceridad puede ser un conflicto innecesario. Eso nunca lo escuché. ¿Cómo que no hay que ser sincero? No hay que ser sincero, dice. Acá es un buen consejo para un satanista. Dice, si aún vives con tus viejos y ellos son muy estrictos con sus creencias... Bueno, toco eso en tu viejo, lo del Opus Dei. Ponele. Así. No, no debimos dejarle ver Paca Paca, van a decir. ¿Por qué? He dicho que no ve el canal Encuentro, viejo. No me caso. Punto número 2. Acepta que sentirás ansiedad. Te va a transpirar los sobacos. Eso es normal. ¿Qué quiere que te transpire el ojo, boludo? Para saber si es gótico o es otaku, boludo. Fumado, soy la diferencia otaku. Que el otaku no se baña, eso le digo. Es, cuenta la leyenda. No, es verdad. No se baña. No sé. Pasaste por esa etapa, ¿no? He ido a convenciones donde no pude estar más George, de 5 minutos porque el olor a sobaco era ay, papá. George alimenta la energía vital de los otakus. De la banda vital. David, ahí te dejo una imagen censurada. Bueno, eso lo ponemos después en, por los comentarios, te parece. Bueno, por ejemplo, uno se va a sentir nervioso, todo, dice, pensá todo lo que le vas a decir, obviamente. Pensá en un retruque, digamos. Cuando te satánico, quieran decir algo, le decís botellita de Jerez. Este es Chewbacca. Es un Wookiee. Mm. Y no tiene sentido. Lo distraí y te vas corriendo con tu disco de Metallica. Con tu long play de Metallica. Y también dice, planifica de antemano lo que vas a decir, todos los, ¿cómo se llama? Los prejuicios. Especialmente si sos tartamudo. ¿Por qué se ríen? No entiendo. Qué gente mal educada, ¿eh? Estaba como 3 horas, ¿viste? Todo eran risas hasta que se dieron cuenta que el tartamudo creía jamón. Así. Es duro ser satanista y tartamudo, ¿verdad? Bueno, dice, ¿alistas alguna frase para explicar sobre el satanismo? Porque, como te dije, te van a explicar con los cuernitos. ¿Cómo le decías a alguien, soy satanista? Alguien que no entiende. Y tenés que ir y decir, viejo, vieja, soy satanista y me la banco. Así. Siendo satanista me levanto más minas. Así. ¿Cómo? A las minas le gustan los chicos malos. Ah. Si no, no la pongo más. Así. Si no, no la pongo más. Pero porque yo no quiero, ¿eh? Porque yo no quiero. Satanista medio indio, boludo. No, no, no. O medio chino. No, yo no la pongo, no la pongo más. Yo satanista. Yo satanista no la pongo, ¿no? Satanista no come esto. Nunca. ¿Qué cosa? Para los príncipes. Y no, es un dolor de bora. Obviamente, el mejor consejo es buscar el momento. Está llorando. El momento y lugar adecuado. Por ejemplo, chino tartamudo y gótico. Chino tartamudo y gótico. Difícil la vida. Gótico satanista. Y chino. Gótico satanista o tartamudo. Es más fácil ser satanista de chino porque a la noche está todo oscuro. Es como, ¿viste? La barra de emergencia amarillo y negro. Era un taxi, guacho. Era un taxi por medio, boludo. La marcha contra Uber. Dale, boludo. Ah, María, ¿por qué parimos esto chino gótico? Bueno, pensé que pudo haber sido peor, podría ser otaku. ¿Cómo le decís a tu padre que sos gótico si sos chino tartamudo? Podría ser putaku. Putaku. Dice, 4, encuentra el momento y el lugar adecuado. Por ejemplo, no puedes ir a fin de año, en la cena familiar, después que le mostrás, después tiene calificaciones que no, que te las llevas todas a marzo. Y decís, no. Liando. Además soy. A la puerta, sí. Satanista. ¡Ah! ¡Soy satanista! Salí corriendo. La puta que te parió, Lobelto. Lobelto. Lobelto, Lobelto. Lobelto, eso fue por regalar el juego Resident Evil. El mal está en vos, ¿cómo era ese juego? ¿Qué cosa? El del brasileño. El brasileño que decía del Resident Evil 2. ¿Cuál? Ay, no me acuerdo. No, ya la acabaste, David. Sí. El mal anda ahí o algo así. El mal está aquí, decía. Pero no me acuerdo el nombre. Sí, no, bueno. Macaco Evil. Resident Macaco. Una macaco. Delicia. Un mal. Dale. 5. Ten en cuenta las creencias religiosas de tu familia. Digamos, si son cristianos, etcétera. Poner que lo puedes combinar. Decir, bueno, yo soy satanista, cada uno respeta lo suyo, pero yo cuando hagan un acto, no sé, en la iglesia, yo puedo ir y vestirme de satanista. Voy a hacer del, si del tú, tipo malo. Me gano si unos mangos. ¿Es árabe o musulmán y le gusta explotar las cosas? Si los chinos creen en desenchufar la heladera de la noche. Y por ejemplo, también hay que explicar qué es el satanismo, que no es adoración del demonio, sino creo que es ¿qué? Dice que la mayoría de los satanistas no creen en las deidades sobrenaturales y dicen que Satanás es tan solo metafórico. Decirle que los satanistas creen que las fantasías son importantes para experimentar y comprender la condición humana. Un boludo bárbaro. El simbolismo y la metáfora permiten que las personas desarrollen un significado. O sea, ¿quién se está hiperventilando? Hacer todo está por morir. Satanista equivale a como tener un amigo invisible, ¿no? Imaginario, mejor dicho. Más o menos. Bueno, acá dice. Dice. Para los satanistas. Porque David no me responde. Era una mierda. Es que no sabe qué responde. Está tratando de seguir su informe, David. Déjalo hablar. Para los satanistas, Satanás representa la aceptación de los placeres mundanos. Ajá. En lugar de las deidades sobrenaturales. O sea, como si te. Como comer prosciutto. Panceta con la mano. O sea, si te abren tu habitación de golpe, así te encuentran ahí con la manuela y decís, no, tranquilo, viejo, este es un placer mundano, no pasa nada. Esto es una pack. ¡Soy satanista! ¿Pero qué haces con la foto de la abuela, animal? Se viene la duda. ¡Soy satanista! Bueno, papá. Hoy cumpleaños, me estoy tirando de las orejas. Juanito el deforme. Dale. Dice, emplea frases en primera persona, como yo que sé. Levanta el brazo y dice, chúpame un huevo. Exactamente. Juanito el deforme. Juanito el deforme. No entendí el último punto, David. ¿Me lo explicas? ¿Cuál? El emplear frases en primera persona es para ponerte en lugar principal, o sea que a pesar de que creas en algo, seguís siendo la misma persona, seguís siendo el hijo. Claro. No importa que sea furro. Sí. Lo que sí, tener cuidado con los albañiles. Tan solo no agarres al perro de casa. Sí. Se llamaban el as del fratacho. Hijo, ya tengo que desinfectar la escoba diariamente. Entiendo tus placeres, dice. Yo quiero saber, aquellos que son los padres que tienen un hijo que es furro, ¿qué le dan? ¿Pedigrí? ¿Todo eso? Debe ser por dos, chao. Le sacan los piojos con la pipeta. ¡Ja, Vieja, compraste el pañuelo, compraste el peinecito. No, pero traje la pipeta. ¡No, porro! Lo ponían en una jaula grande y se lo llevaban al veterinario. La antirrábica le ponía. Y por último, hoy lo catramos, nene. Lo perdían y ponían fotos del furro. Niño perdido, la máscara de un zorro. El último punto dice: busca los puntos en común. O sea, para hacer las paces, ya, para que se dejen hinchar los huevos. Decís, ustedes como católicos, barra árabes, barra judíos, etcétera, sí. Ustedes creen en la regla de oro, y los satanistas también creemos en ella. La única diferencia es que creemos que para llevarla a cabo lo hacemos nosotros mismos, y no mediante un poder superior. No esperamos un plan. La regla de oro es que hay que cagar las tincas a las mujeres. Esa es la regla de oro. Sí, lo hacemos nosotros mismos. Pum, pum, pum. Dice, tus viejos pueden sentirse más tranquilos a saber lo que es el satanismo y otras creencias religiosas que tienen en común. No, esto puede ayudar. ¿Sabes lo que es la regla de oro, no? Explícamelo, Wally. ¿Crees que no manden en cara, que no? Ya somos el mago está en el culo del mundo. Es una ley de la ética más que de la religión. Pará, cacho castaño. Dice, bueno, básicamente trata a los demás como querrías que te trataran a ti. ¿Ok? Si sos un furro, no sé, no creo que calificaría eso. O si sos un masoquista, tampoco. En forma positiva. O no hagas a los demás lo que no quieran que te hagas. Es el arreglo de oro. Me asusté por un momento. Sí, no, yo estoy jodiendo, ¿no? Yo estaba hablando de la regla del pulgar, pero... Así sí, que los últimos consejos se dice: conversa con otros satanistas que tengas cerca. Uh-huh. Pregúntales cómo lo hicieron ellos. Si Kiss va a sacar un nuevo álbum próximamente. Después, recuérdale a tus viejos que no deben entrar en pánico. Conversa con ellos sobre el tipo de satanismo que sigues, ya sea la villano o espiritual. Así que, señora, si su hijo le cae vestido de negro, no es que al le... padre, no, pues no se hace cargo. No es que está esperando el remake de Matrix. What up, bitch? I do, motherfucker. Señora, si su hijo entra de negro, puede ser que haya venido de un funeral. Vino vestido de negro, vestido de Shaquille O'Neal. Sería firmado para hacer la película de Superman negro. Para hacer de la película del hombre de negro directamente. Ah, qué bueno, ahora cuando yo me quiera convertir a satanismo, le voy a proponer así a mi familia. Así que, señora ama de casa, si no quiere que su hijo sea satanista, haga que escuche podcast por 2P y que lo lleve por el buen camino. Se suicida. El camino del pastor. Yo me preocupo mucho sobre la salud de la ama de casa que esté escuchando este podcast. Así que ese fue el informe del primer informe de WikiHow. El siguiente sería ver... Ahora me puedo bañar, ¿sabes? Y este es mi pie para retirarme. Bueno, Daro. Sí. Lee el tuyo. Y decime cuál es. Tírame el link, así ya también... Y pero entendiste la consigna, boludo. Ah, ¿yo tengo que buscar? No, yo busqué y yo les pasé un link a cada uno de ustedes. Para que cada uno lea. Bueno, escuche. Entonces... Ya. Ahora ya. Le toca... O a Wally, o a Gastón, o a George. Voy yo. Así ya no. Voy George. Daro, ¿se puede pasarme el link que le pasaste? Bueno, ahí te lo mando. Arranco. ¿Cómo disimular una flatulencia en el colegio? Importante, señora mamá, para usted que está en la casa y sabe que su hijo le dicen de cariño el pedorro. Culo rata. Cada bomba que tiñe el calzoncillo. Cada de frenas. Cuando lo ven le gritan: ese gatito pide leche. Llegó el atmosférico. Se viene la tormenta porque ya está tronando. Acabo de simular uno. Bueno, bueno, muy bien, está, igual. Mi método es mutear el Discord y hacer lo que yo quiera. Y hacer que te flameen los cachetes. Exacto. Bueno, dice. ¿Alguna vez has sufrido de gases durante la clase o la escuela? Sí. Muchas veces. Bueno, eso es lo que me pregunto. Recuerda que tirarse un pedo no es una señal de mala actitud, ya que sucede en todas las personas. Sin embargo, sigue siendo algo vergonzoso. Sigue los pasos simples de este artículo para tratar de simular los tus pedos. Musiquita de médico, ¿viste? Sí. Método número uno. Crear una distracción. Una bomba de humo, tío. Me mata el dibujo, boludo. Es el peor dibujo que he visto en esta semana. Tal pendejo, 1945, Hiroshima. Ve por la ventana un hongo y dice, ¡yes! ¡Esta es mi oportunidad de oro! Esta es mi oportunidad. Me tiró todos los pedos. Explotaba la casa, ¿viste? Se le desconocía bueno. La nube. Método número uno. Crear una distracción. Punto uno. Finge que el sonido del pedo provino de tu zapato o silla. Ah, zapato, me mata. Zapato. Punto. En el momento que te tires un pedo, mueve tus pies sobre el suelo de modo que tus zapatos rechinen. Ah, si tenés unas onda básquet. Es el pedo más raro de todo el mundo. Bueno, dice... Crear una situación al dejar caer un libro o al hablar justo en el momento que te tiras un pedo. Móvete en tu silla para crear un sonido que provenga de ella, al mover sobre el suelo o que provenga de los cojines de tu asiento. De igual en forma... ¿Quién lleva cojines a la escuela? Lo va a flamear así, el vago lo está esparciendo el pedo moviendo la silla. Está llamando la atención. Es como el personaje Coso de... Sí. De Kenshin, viste, con tirar la espada, sacaba fuego. Bueno, este mueve la silla con el pedo, se enciende medio ¡ah! Sin el salón, ¿no? ¡Qué lindo que está la clase! ¡Ah! ¿A qué hora el recreo? ¡Sonó la campana! Obviamente que se tira pedo tiene que tener una remera de callejero, si no, no funciona. De igual forma, podés toser al mismo tiempo al que te tiras un pedo. Esto no ocultará el olor. Ah, no me digas, señor. Ayudará a camuflar su oído. Lo que sirve para identificarse como el culpable. Se tira un pedo. Punto número dos. Para, déjame interceptar. Un consejo a los ávidos flatuleros. Nunca pregunten quién se cagó. Porque el que pregunta es casi siempre el la gallina que primero cacarea es la que puso gordo, el huevo. Y si sos claro. Gordo, cagaste porque sí, sos el primero. Cagaste. Sos el primero que haya apuntado. Quédense en el molde, no digan nada. El que primero lo huele, debajo lo tiene. Exacto. El que tiene la mano amarilla es... Prosiga. Bueno. Número dos. Finge que otra persona se tiró un pedo. Siempre queda la estética antigua de culpar a otra persona. Es el chino tartamudo gótico. Lobelto. Lobelto. Un huevo gordo. Gordo. Gordo. Gordo. Puto. Esto resulta mejor si eres la primera persona en notarlo. Uno. Justamente lo que Wally decía que no hay que hacer. Sí, no, es mal el consejo. Puedes sí, wiki, no, how not to. Dice, nota lo primero. En vez de esperar que alguien lo haga, revelalo y mira a la persona a tu lado para indicar que fue ella la que se acaba de tirar un pedo. O, mejor aún, culpa a alguien que no sepa que lo indicas. Esta persona puede ser el estudiante de la silla delante de ti y que no lo había olido al pedo. O al extranjero. O no lo ha escuchado. O el profesor que estaba pasando a tu lado. O sea, ya, no, profesor, ¿por qué? Llega a ser los días de mesa de finales, boludo. Che, decía, me parece a mí o George acaba de cagar, boludo. Acá huele el que dice lo es. Acá huele re feo, boludo. Tronó de Tucumán hasta Estados Unidos. Para que tengo que ver si en la ventana hay una bomba de Hiroshima. Dice: es menos sospechoso si me lo mencionás que si lo ignorás. ¿A quién deberías culpar? Si tienes dificultades para encontrar un sospechoso, encoge a la persona más cercana a ti. Encima, en el dibujo, la persona más cercana es un gordo. Tenés que elegir a quien le hacen bullying. ¡Es el racismo, papu! Al gótico chino. Al gordo gótico chino tartamudo, satanista. Lobelto. Che, pero vos estás mezclando las fotos, boludo. A ver. El Robert puede haber sido. Es el negro. Es rubio, rubio no puede haber sido. Rubio menemista. Todos sabemos que los rubios no se tiran peor. Acá hay un mensajito de un pete corto de segundo. Ventriza dice: hola señores, este éxito es para ustedes. Llegué hace un rato, pero esta puteada del Twitch no me avisó. No me avisó pronto que no tenía abierta mi cuenta. Y me entre bienvenido y te digo: este besito es para vos. Aquí y se mueve el pedo, con el besito, ¿viste? ¡Cállate! Y acá Camisaga dice: qué hermoso tirarse un pedo bien podrido y ver que nadie dice nada para que no lo acusen. Si no tirarse uno antes de bajar del vagón del tren. ¡No! ¡Un ascensor! Al subir al ascensor. Pero, esos pedos de obrero, esos pedos acuosos, esos pedos de obra. Sí, eso sería bueno. Un punto que yo le metería a este artículo que todavía no leí por completo es que siempre llevar un martillo y un ladrillo al colegio cuando tenés que tirarte pedo. Si pones el ladrillo, el martillo y se lo das. Y te sale como cadena y así como motito. Ahora la gente, ¿viste ese muchacho Gastón que cada vez que se caga rompe un ladrillo con un martillo? Encima el sonido que hizo el show parecía un pedo de sunround. Envolvente. También si sos de estadounidense y vas al colegio, podés llevar un arma y es lo mismo. Un silenciador en el ano. Cada vez que te vas a tirar un pedo, armás un tiroteo. Y lo tapa los gritos de la gente, ¿entendés? Ah, eso es muy bueno. ¿Ustedes saben por qué a uno disfruta sus propias flatulencias? ¿Y la de los demás le dan asco? ¿Por qué lo deleita? Una razón biomática. Uno tiene una bacteria en el estómago y en el sistema digestivo y en el colon, que a la que uno está acostumbrado al aroma que saca la bacteria. Porque los gases que despedimos, metano y butano, no tienen olor. La bacteria con... Estos son horribles, los restos fecales que salen cuando uno se tira un pedo. Sí, sí. Esa bacteria tiene un olor característico a las que nosotros estamos acostumbrados porque es nuestra. Toda la vida, toda nuestra vida lo tuvimos. O va cambiando el bioma, pero uno se va acostumbrando. Otra gente, y el de otra persona no, porque uno lo relaciona con... todo lo que está mal, desechos, enfermedades, etcétera, etcétera. Por eso a uno le encanta la empanada a uno mismo, pero no la del ajeno. Esa sabaneada poderosa. Acá dice, mirá, ¿sí? Acá dice, el señor Calavero, cuando me recago en un evento, o con multitud, o en un lugar público, mi mujer siempre me manda el recontra la frente, onda señalándome, tapándose la nariz, y gritando a lo regular, show, wow. No, se ve que no. Me recago, tiro código. Te tiro una teoría de conspirativa. ¿Qué si en realidad él nunca se cagó y fue siempre la señora? Sí. Oh. Y lo hace creer que se cagó y el tipo dice, oh, sí, me cagué. Oh, puede ser que me haya cagado, pero no noté. No me di cuenta cuándo, si ella me le dice, porque es verdad. Entonces... Le temblaban los cachetes y no sabía por qué. No sentí que me temblaron los cachetes. Quédate atrás al caminar. Ese era el título. Buenísimo. Va bien el artículo. Quédate un poco atrás. Ay, Dios, deja repetir lo mismo. Quédate un poco más atrás si estás a punto de tirarle un pedo en el corredor. Si estás con un grupo de personas y caminas detrás de ellas, no percibirán el dolor. Punto. De igual forma, inventó una excusa. Ve al baño o un casillero. Se metía. Un casillero, bien. Ese es para Wally. Yo no entro en un casillero. No entro en un casillero. Lo que podría hacer es ventilar adentro un casillero. Ahora el que abre ese casillero, esa persona murió, boludo. Por eso siempre llevo conmigo un embudo. Megáfono, era. ¿Qué haces con ese embudo en el culo? Nada, ¿no? Estoy acá parado simplemente. Che, estamos hablando de tirar pedo, ¿no? Cagar, No, sí. Ah, bueno, buenísimo. Dice, no te quedas alrededor del grupo de personas, tratá de ir al baño justo antes de tu clase. Bueno. Dice Calavero, dice, pasé mi infancia sin saber por qué mi abuelo todos tan fuerte, o sea, tosía tan fuerte, tos con olor a caca. No se lavaba los dientes. La misma bacteria, ¿eh? Listo. Tendrás que estar en un grupo de al menos 3 personas para que no estén seguras de quién fue el culpable. Por ello es posible que te salgas con las tuyas si estás con un grupo de personas. Quédate atrás o aléjate si estás con 1 o 2 más personas. ¡Andate! ¡Tómate nada! Igual, lo más complicado es cuando estás en una cita. Con la minita, con la pareja. No. Aparte de... No, porque si vos te tiras un pedo enfrente de la futura pareja, vos estás diciendo, esto va en serio, chica. O sea... ¿Esto va en serio? Sí, pasás esa noche. Mirá, tipo... si vos pasás esa noche, que estás aguantando las ganas de tirarte un pedo, pero ese pedo que venís amasándolo desde mañana, que salí de laburar, y vos con la mina ya tenés confianza, te quedó en tu casa, te quedó en la casa de ella, y vos justo estás acostado viéndote el Netflix con la guacha, y decís, ay Dios, no llego al baño, y te tirás ese hermoso pedo sabaneado, que la sábana te flota así 2 metros, parece la de Aladino. Si la mina se caga de risa, así, date la vuelta y dice, casate conmigo, negra. El primer año se caga de risa, a los 20 años ya no. A los 20 años tiene una máscara, boludo. Che, dice que va el tipo a visitar la familia de la novia por primera vez y se sienta, están comiendo una mesa, se sienta el tipo y abajo el tipo se le echa el perro, ¿no? Y el tipo dice, bueno, voy a aprovechar y me tiro uno. Y dice, y el tipo mira para abajo la mesa como haciéndose, viste, ¿quién se tiró el pedo? Y el papá de la chica dice, Firulais, y lo mira, y el perro, ¿eh? Y siguen comiendo, y el tipo me tiró otro, porque ya estaba bastante inflado, y mira para abajo el tipo, viste, y el padre dice, Firulais, y el perro, ¿qué estoy haciendo yo? Y se pasaba la sobremesa, estaban conversando ahí, el tipo se tira uno, pero lo raja la silla. Y el padre dice, Firulais, salí de ahí que te va a cagar. Otola, salí de ahí que te va a cagar, compadre. Son esos pedos que te arman otro mueble, ¿viste? De esos con núcleo. Saca que me llega y dice, peor cuando te tiras eso. Y te tiras un Roberto en pleno acto sexual. Roberto. Ah, era lo mismo que el de la mañana, era un Pablo. Pablo. Pablo. ¿Qué nombre les ponen a no sé a por qué? No sé por qué yo hice ese bebé, porque no traigo un. Sí, sí, no. Listo, vamos. Un pororó. Pororó. Listo, 4. Sale. 4. Sal antes de tirarte un pedo si percibes que estás por tirarte uno. Y si puedes, desde luego, al aire del exterior podrá disipar más el olor. ¿Quién sos? Charles Javier, boludo. Estoy presintiendo que. El viento viene contra, ahora sí. Por eso, claro, entra Jean Grey al cerebro, ¿viste? Y dice: ¡La puta madre, Javier! Te dije que me dejara solo, ¿viste? Vos me estás diciendo que Charles Javier siempre se aguantó un pedo, por eso está en silla de ruedas. Claro, boludo, se tiró, el único pedo que se tiró lo dejó inválido, boludo. Estaba toda excusa para eso, de mejorar las técnicas, ¿no? Era por un pedo. Dice, desde el punto, El peor lugar para tirarse un pedo es un lugar pequeño y cerrado. O la piscina. Como un ascensor. Es posible pequeño y cerrado, tenemos... Cuba, Cuba. Es posible... Es posible que no logres contener por mucho tiempo, pero es recomendable que te contenga bastante hasta que las puertas del ascensor se abran. Ahí transpirando y licuando el pedo. No sabes los pedos que te tiran. Sí, señora, fui yo. Si este es el salón de clase, podría ir al baño, pero eso revelará que fuiste tú el que se haya tirado el pedo. Así que es preferible probar una parte de pedorro, se está cagando. Me pasó en un hotel que me entro en el ascensor, voy para el tercer piso, y como estaba solo, me tiro uno tranquilo. No hizo tanto escándalo, pero de repente siento que tosen atrás mío. El ascensor tiene una puerta de atrás para servicio. Y una mucama había entrado en el piso segundo. Yo creo que le hice renunciar, no sé. Le dejó la pestaña volteada. Le ha hecho el alisado, le ha hecho la permanente de un pedo a la mina, boludo. La dejó... Le ha hecho el brushing. La dejó gótica, la dejó sin ceja. Estaba bien peinada para atrás, no sé por qué. Ese parecía el león que anda en moto, culo. Peinado de gendarme, le dejo. Eso fue todo lo que es el método 1 de crear una distracción. En el método número 2 es encubrir el olor. Acá es donde se puede ir toda la mierda, me parece. 1. Compra un desodorante para flatulencias. ¿Dónde está mi desodorante para flatulencias? Acá para ¿dónde está tú? Mi desodorante? ¿Dónde está mi desodorante? Acá hay un programa. De lo que nos preguntábamos. Acá dice, siempre hay que tirárselo en el ascensor antes de salir con la gente adentro. Y mientras se cierra la puerta, te sentís un Denzel Washington de espalda con la explosión detrás. Me imagino así. Nunca habrá huido. Así como lo de ese Washington, después el pedo así, ¡pum! Toda la gente de atrás, ¡no! ¡Hijo de puta! Cierra. Yo siempre salgo del baño como Bruce Willis en una película. Cuando camina. Cuando camina de espalda de una explosión. Rengueando y sangrando un poquito. No, debería ser más como en la serie Chernobyl, se está derritiendo todo de fondo. Ah, como el inodoro pidiendo retiro voluntario, así. Sí, sí. En Robocop. Así medio torcido. Sí. Sale todo derretido. Le sacaba el esmalte y inodoro el guacho. Bueno, sigamos. Dice, 1. El de comprar el desodorante de flatulencia. Es cierto, cree lo que creas o no, existe una página web con suministros médicos que han creado un parche aromático. El objetivo del desodorante para flatulencias es camuflar los malos olores que podrían sugerir tu cuerpo. Punto. Este desodorante se utiliza como una toalla higiénica, pero es aromático. Esta misma compañía produce almohadas aromáticas. Ya soy. 2. Utiliza un perfume. Podrías ahogar el olor de la manera tradicional con un perfume, un ambientador de habitaciones, si puedes, un raid. Con un raid, de nuevo. Con el Paco. Un pack, se compra una colonia pibes para limpiarse el olor a pedo, así. Un pibe y un Paco. Depende del pedo, así. El Paco, cuando ya viene uno bien maduro, eso bien acuoso, esos pedos fuertes, le echa el Paco. El pibe ahí con el Paco fumando a todo loco. Entre el Paco y el metano, no prendes un fósforo ahí. Sí, no. Dice, incluso si estás en un salón de clases de la escuela, podrías aplicar sutilmente algún perfume en las muñecas. Comprar un perfume pequeño en rollout que puedes conservar en tu cartera. O sea, como siempre, tenés que tener una muñeca de Barbie al lado de un perfume, se lo tirás y... Utilizar mucho perfume tampoco huele muy bien, pero es la opción mucho mejor que las personas huelan tus pedos. La chaval anda con un spray lleno de formol. Se cae durmiendo la gente. Ahora me voy a tirar pedo tranquilo. Este es mi spray para los pedos. Enfrente de todas las personas que odias. 3. Enciende una cerilla. Un fósforo. Un fósforo. Cuidado con eso. No, Ahora, desde luego, no enciendes un fósforo si hacerlo si te meterás en problemas en la escuela. Jugar con fuego es muy grave. No deberías hacerlo, ¿escuchaste? ¿Mm? Uh-huh. Hay una canción. Para el pato. ¿La conoces? Para el pato Fontané. Una canción. Una canción de Córdoba, de no sé si qué carajo era, que decía: a la ronda, ronda del gallo ciego, es peligroso quemarse un huevo no es para risa, todos los pelos se hace ceniza, mi gallo ciego, es peligroso jugar con fuego. Para acá dice, ¿vieron en Mil Maneras de Morir? Que mató al cirujano de un pedo porque usaba un cortador láser y no siguió las indicaciones de no comer. Dice, de no comer, se la quemaron al respirar los órganos internos de la llamarada MOU de pedo láser. ¿El tipo inhaló el pedo y entró en combustión? ¿Pedo? ¿Con el láser? Sí, parece. ¿O se tiró un pedo encima del láser? No, sino que el láser, la operación, por lo que yo entiendo, le cortó un poquito por la parte, digamos, el intestino, donde sea que tenía que hacerle la operación. Ah, era una operación de culo, y cuando estaban operando con el láser se tiró el pedo. Ah. Y ha hecho combustión para adentro. Y si los pelitos no se lo ven que se la quema. Ok, yo tengo una noticia que dice una mujer japonesa pasó gas, o sea, flatuló durante una cirugía láser y fue gravemente quemada, pero no dice que murió. Y sí. No sé. No, mató al cirujano, dice. Ah, mató al cirujano. Bueno, no mató al cirujano de un pedo. Una llamarada en el ojo, boludo. Era un stand. Listo. Dice: sin embargo, si puedes encender un fósforo, cubrirá el olor de pedo. Esto se debe a que el olor de pedo proviene de un sulfuro de hidrógeno. Ajá. Cuando enciendes un fósforo, así está escrito, esto quemará el azufre en el aire y lo disimulará. Ahora viene lo. Las técnicas para evitar tirarse pedos. 1. Evita las bebidas carbonatadas y masticar chicles. Algunas actividades causan más gas en tu cuerpo y en lo que puede ocasionar en el estómago te duela y sufras flatulencia inesperada. Esto se debe a que ingieres mucho aire. Las bebidas carbonatadas. Las bebidas carbonatadas. incluidas la bebida gaseosa y el agua. Son conocidas por causar más gases en el estómago. Masticar chicle también. ¿Me dice lo mismo? Otra vez. No es recomendable aguantar los gases, ya que esto no causa dolores en el estómago. Es difícil aguantar los gases por mucho tiempo, así que evita ingerir cosas que te causen gases. Y es mejor perder un amigo que reventar la guata, ¿viste? Es mejor afuera que adentro, dijo Shrek. Trata de no comer alimentos que sean difíciles de digerir. Los alimentos que tienen mucha celulosa son muy difíciles de digerir por completo. Los alimentos parcialmente digeridos ocasionan flatulencias. En lugar de ellos, bebe tés de hierba. Para mí, el peor alimento que da flatulencias es el brócoli. No sé. Ajá, sí, totalmente. El brócoli ya huele a pedo de por sí. Sí, exactamente. Imagínate si así antes de ingerir huele eso, después de procesarlo. Uh-huh. A mí el pan me revienta, boludo, como un sapo. Lo pisa, ¿viste? Sí, huevos fritos con mayonesa y chorizo con yogur. ¡Ay, curioso! Y todo lo que come George en la semana. Una ensalada así gigante también. Y chorizo con yogur, sobre todo. Los frijoles. Les lentejes, yogur con tutuca. Bueno, de Stephen King en la saga de la Torre Oscura las musulmanas también. Dice que los porotos son la fruta musical. Ah, sí. Being the musical fruit. The more you eat, the more you do. George, así vendedor de tutuca. Tostucas. No, es que no era vendedor, no, no sabía. No, yo no puedo vender más los tostuk. Me alcanza para comprar tostuk, para venderles a ustedes. Ya me están cargando mucho acá, ya se están burlando. Tenía la cabeza de ajo, ¿viste? Como si fueran cadena de oro. Muña. Dice, los productos lácteos, los veganos, como los brotes y el col y el brócoli, también te causan gases. Los productos lácteos Los productos lácteos causan gases. Listo. Utiliza medicamentos sin receta médica. Si estás en la preparatoria, necesitarás el permiso de tu padre para tomar unos medicamentos. Sin embargo, hay algunos medicamentos sin receta médica que disimularán los gases que sientes. Veano es un suplemento de enzima que descompone los carbohidratos. Esto te ayudará a reducir los gases causados por ciertos alimentos, como los frijoles y el brócoli. Brócoli. Milantagas, chivo. Melazo antigas, otro chivo, y otros productos similares producen el malestar al disolver la burbuja de gases. Los suplementos de... Ya me aburrí. Vamos con las advertencias. Ya está. Sí. Advertencias. Tener flatulencia tiene el potencial de arruinar tus probabilidades con los chicos o las chicas. Sin embargo, dependerá de cada uno de ellos. Todas las personas se tiran pedos. ¿Por qué sentimos vergüenza y pena por ello? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien? Hay gente que le pinta eso. Y sobre todo en Debian. En Debian muchos aman los pedos. De hecho, en la historia hay un rey que murió por aguantarse un pedo, creo. Incomprobable. No, en serio. Así está en acta de defunción. Wow. Oh, no sé si por aguantarse un pedo o por aguantarse el ir a cagar. Por estreñimiento puede ser. Puede ser. Okay. Otro punto. Muchas personas consideran como grosero tirarse un pedo ruidoso en un ambiente social. ¿Ustedes? ¿Cómo? Y hay que romper. Muchas personas consideran como grosero tirarse pedo ruidosamente en un ambiente. Ah, gente débil de mente. Ustedes, yo cuando conozco a alguien, me le tiro un pedo en la cara y lo tiraba al piso, se sentaba ahí. Sí, mira, si sobrevivís a mis bacterias, es que somos compatibles. Somos el uno para el otro. Tú sí viste la película. Abrí la boca, Marta. Punto número 3. Es muy probable que tengas que sufrir con tu propio olor. La historia de mi vida. Punto número 4. Los profesores podrían molestarse contigo si tus pedos son tan ruidosos como para interrumpir la clase. Ahí te van a decir, cerrar el orto. George aflojó 5 baldosas. Claro, ¿por qué yo soy igual y que no juega? ¿Qué mantequito? ¿Qué hijo de la directora él? ¿Él es gordo también? No, pero él viene de Estados Unidos, tiene el silenciador. Tiene el silenciador anal. Sí, sí, acá compramos un silenciador de Ocote. Se pone ahí. Sí. Exacto. El mío hace ruido Super Mario. Si te contienes mucho, podrías defectar en tus pantalones. Ajá. Es jodido, ¿eh? El siguiente punto es... Mantén un horario para tus comidas y ve el baño. Y el último punto dice... No te quedes sin hacer tus actividades ni te quedes en tu asiento por mucho tiempo en un día. Y ejercitarte con seguridad. Usted no me va a decir lo que tiene que decir. Usted tiene que arrepentir de lo que dijo, señor Artículo. Yo, si no me quiero estar sentado, voy a estar sentado. Bueno, eso. Yo hago 2 abdominales y ya me caí 10 veces, boludo. Es apretar la guata, boludo. ¿Aprendieron algo, chicos? Sí, sí, sí. Que hay que tirarse pedo. Saludarme. Bueno, tirar pedo nomás. Nos queda tiempo para hacer uno más. Che, pero... Perdón, ¿cuáles son sus técnicas ustedes cuando quieren evitar que no se escuche o que no se note? Tirar un igual. Una técnica muy usada es a presionar un cachete con el, en, contra el asiento y el otro dejarlo libre en el aire para hacer una apertura más o menos controlada. Sí, una apertura más o menos sí, controlada para que no haya que no haya tanta presión. No haya aplauso gluteal. Para que no le flame los cachetes. Claro, exacto. uno cuando tiene sobrepeso, gordo, como quiera ya, sabe que es objeto de burla cuando te tiras un pedo, ¿no? Con tantos años de práctica, ya te haces un ninjitsu. Exactamente, ya es un arte marcial tirar ese pedo para un gordo. Sí. Un arte marcial, un control total de su cuerpo. O sea, vos escribirás los chakras. Domina su esfínter. Sí, es como que equilibrás los chakras del ano, exacto. El pedo como puesto puerto USB a otro ser humano y listo. Exacto, domina sus chakras. ¿Puedo ir con mi informe? Dale. Bueno. Ok, voy a pasar acá para las imágenes. Dale, porque queda tiempo para uno solo más. Ok, yo quiero hablar de algo muy importante, la gente que tiene chicos especialmente. ¿Cómo evitar que tu hijo se masturbe en público? Perdón que interrumpa, pero este es un buen consejo para el muchacho estrella del anterior capítulo de Poca por los P, ¿no? ¿Cuál? El que tomaba cerveza. Que decía cada rato se viene a la ducha. Y bueno, los chicos se descubren a sí mismos, ¿viste? Cuando ya entran en la pubertad, y qué es esto, y qué es esto, y qué es esto, y entran. La imagen que tenés que poner cuando pruebas tu primera paja y dices, nunca me sentí tan vivo. Claro, claro, uno descubre cosas, así funciona esto, wow, increíble. Claro, encima a esa edad vos te pones la pata atrás de la oreja, no hay drama. La masturbación es muy común entre los niños, aunque es ampliamente considerada una forma natural e inocua en que los niños exploran su sexualidad latente. Si se realiza en exceso o de manera inapropiada, podrían ocasionar grandes problemas, especialmente si se hace en público. Los niños de todas las edades se masturban, y si no son menores, y si son menores de 5 años, es probable que no comprendan la necesidad de la privacidad. Pendejo de 5 años. Mantén la calma y evita sacar conclusiones precipitadas sobre la salud mental de tu hijo. Tiene 33 años, está masturbando en público. Es humorístico, o sea, no hay que. No hay mucha vuelta que darle. Pero esa palabra no va. No, 33 años. Humorístico es algo voluntario, por cierto. Mantén la calma y evita sacar conclusiones precipitadas sobre la salud mental de tu hijo. En lugar de castigarlo o darle un tratamiento clínico, cuando veas a tu hijo en el acto, esfuérzate por establecer límites con calma. Así, dale, despacito. No salpiques hasta acá. Dale despacito. Puta, hasta acá. ¡No, foto de la abuela! No me salpiques en la cara. Conversar abiertamente con él y animarlo a comportarse de forma adecuada. Mira, sentate, fumate un pucho, vamos a hablar de... Go Power Rangers, go. Claro, mamá, tengo 5 años. Dice, cuando te clava la primera paja de la ballena, dice, toda la potencia es mi edad. Parte 1. Establecer límites y frenar el comportamiento. Dale a tu hijo privacidad en casa. Todas las personas necesitan pasar por un tiempo solos, incluso los niños. Y este tipo de tiempo privado es cuando generalmente es adecuado que se masturbe. Pará, ¿cómo que es? O sea, si lo dejas solo, es adecuado que se masturbe. Bueno, así sea acá. Sin embargo, si decide masturbarse frente a ti o a los demás, debe frenar su comportamiento. Si tiene más privacidad, podría dejar de comportarse mal. Ignóralo a la hora de ir a dormir. Que sean 5 de la mañana. ¡Quiero dormir, papá! No sé quién es papá. Si lo ves masturbándose a la hora de dormir o cuando está solo en el baño, no debes castigarlo, sino dejarlo tranquilo. Le dejas un rollo de papel higiénico al lado, sí, en la puerta del baño. Claro. ¿Recuerda que le pasé una Playboy por abajo de la puerta? Toma, esta de... acá está, esta es la versión de tu abuela, toma. Esta es la de Moria de Kazan que usaba yo, toma. Son dos hojas de leno, mate, todo el mundo un bodoque pegado. Y no está plastificado. La masturbación no necesariamente significa que tu hijo se volverá sexualmente activo y con otra persona en poco tiempo. Solo es un signo de descubrimiento corporal personal. Hasta que hayas abortado. abordado el comportamiento inadecuado frente a los ¿por demás. ¿Por qué yo me asustó? Yo pensé que era otra palabra. Una... ¿Abortado? Hasta que hayas abordado el comportamiento inadecuado frente a los demás, dale a tu hijo un poco de privacidad en casa, pero sigue supervisándolo frente a otros niños. ¿Cómo? No entiendo. Hay que si se va a hacer la paja frente a otro niño, ¿lo supervisás? No está bien eso. No. Carlito, no. Te he dicho que no. Saca frente a la vecina, no. Dos, distráelo. Distráelo. Cuando estén en público, a lo mejor no quieras abordar su comportamiento directamente, pues llamarías aún más la atención. Sin embargo, puedes distraerlo para que se concentre en algo más apropiado. Si es más pequeño, podrías usar un juego para distraerlo. Si es mayor, puedes preguntarle algo o pedirle que haga un favor. Podrías decirle... Claro, podrías decirle, ¿puedes traerme algunas servilletas? Que no estén pegadas. Toma, aquí tengo un par de guantes, tráeme servilletas. ¿Puedes traerme algunas gomas de mascar de mi cartera? ¿Goma? Nah. ¿Goma? La tiro. ¿Goma? Tres. ¿Cómo que quiere que te traiga mamá? El nuevo chino gótico, jodido. El nuevo chino gótico con tarita tartamudo. Chino gótico, tartamudo y peronista. Satanista peronista. Satanista peronista. Wally, fíjate en Twitch, hay un mensaje para vos. No sé quién es. Roma vs. The World, Wally traidor. No sé qué. Esto no requiere edición, Romero. Yo termino acá y me voy a dormir, no tengo problema. Wally dijo: no me pagan suficiente por esto. No me Romer no me paga lo suficiente, yo me vengo acá. Número acá tres. La paso bien, dijo. Número 3. Dale un objeto de seguridad para que lo lleve cuando vaya a un lugar público. Por ejemplo, un dildo, un flashlight. Un guante de box. Darle a un niño pequeño una frazada o un peluche puede ser una forma excelente de ocupar su mente y sus manos para que se distraiga y no se masturbe. Esto también puede calmar a los niños ansiosos o con discapacidades de desarrollo. O sea, como ponerle que el tipo es programador pero tiene problemas para sacar una app, ¿no? ¿Eso es discapacidad de desarrollo? Número 4. Envíalo a su cuarto. No funciona eso. No funciona porque en mi cuarto tengo todo lo que necesito para tengo el modo todo. Incógnito de es lo que necesito. Masturbatorio. ¿Qué me... es el templo. Claro, el templo sagrado. Me mandás al cuarto, cerrar la puerta, tirar la llave. Dejame acá, tirame un sándwich cada dos días por abajo de la puerta. Claro. Envíalo a su cuarto. Si están cerca de casa, podrías enviarlo a su cuarto para que pueda estar solo y tener privacidad. Quizás estés en la casa de un vecino con tu hijo y sea lo suficientemente mayor como para ir a la casa por su propia cuenta. Si es así, envíalo a casa y después conversa con él. Si es muy pequeño, entonces ve a casa con él y luego conversa. Está bien. Vamos a saltar un punto porque está demasiado... Sí, sí, saltando lo que sea. No es que tenés que leer todo. Yo sí, sí. Bueno, después, sé comprensivo, número 5, abajo de todo. Sé comprensivo según su edad. Si tu hijo es mayor, esta conversación podría dar lugar a más preguntas sobre el sexo y la sexualidad. Mira, Roberto, yo tengo 30 años, primero satanista. Mira, Lobelto, dice. Lobelto, quisiste ser satanista. Lobelto, cuando... No te sirvió. Te tiras el pedo en clase. Cuando un zorro naranja de 9 colas ama a una almohada de azúcar, de rey allaname, le enseña la sexualidad. Dice, si tu hijo es más pequeño, tal vez quieras hablarle más de sus partes privadas y de cómo funcionan. Si tu hijo es más pequeño, no le des tantas explicaciones de las adecuadas. Pequeño pero para su edad. Sí, pequeño. Pelaba el Beatle gordo. Sí. 3 horas de psicología con el pene. Pequeño, pero el repecho, dice el pequeño. Sea honesto, pero manténlo simple. Te baja el dólar. Por ejemplo, podría decirle, está bien que te toques ahí, pero no está bien que lo hagas en clase o cuando otras personas están en casa. ¿Quieres ir a tu pero cuarto, mami, para descansar y hacerlo? Pero mami, en clase el profesor me toca, quiere que lo siga haciendo. Claro, el cura me dice que está todo bien. Piensa en quién sería la persona que podría hablar más eficazmente con tu hijo. Algunos niños podrían responder mejor al padre del mismo género o podrían estar más dispuestos a hablar con el padre con el que son más cercanos. No con el tío. Sí, no con el tío ni... El tío Nacho. Ni el padre Aguilar, por favor. El tío Fermín. Ten cuidado con los signos de maltrato. Si notas que tu hijo se masturba constantemente al punto de lastimarse, trata de hacer que otros niños se masturben. Trata de hacer que otros niños se masturben o sospechas que alguien le ha enseñado a masturbarse. Trae a tu amigo a ver cómo la tiene. No. Este está redactado, o sea, tenés que enganchar la oración. Si notas que tu hijo se masturba o trata de hacer que otros niños se masturben o sospechas que alguien le enseña a masturbarse, llama a un pediatra o terapeuta. Podría haber sido víctima de violencia sexual y esa podría ser la causa del problema. Y desarrollaría falta de socialización, se haría otaku, etc. Ten en cuenta que las infecciones de las vías urinarias constantes también podrían ser un signo de masturbación excesiva y una posible violencia sexual. Y bueno, vamos a terminar acá con... Quítale sus privilegios si no sigue las reglas. Por ejemplo, si el tipo es blanco y hombre, y ahora más es mujer negra, quita los privilegios. ¿Ok? Loberto. Mira, Loberto. Ahora soy Yanicua, Loberto. Soy Yanicua ahora. Después de haberle aclarado cuándo es adecuado que se masturbe y cuándo no, si tu hijo pasa esos límites, debes quitarle ciertos privilegios. De esa manera, le indicarás nuevamente que no está bien que se masturbe en público y frenarás esa mala conducta. Considera la posibilidad de quitarle su celular o de que no vea televisión. Dile algo como, Amy, sabes que hemos hablado de la masturbación. Está bien que lo hagas en tu cuarto, pero no está bien que lo hagas en la escuela, como lo has hecho hoy. Debes darme tu celular algunos días como castigo. No quiero entrar en su cuarto. 24/7. Terminamos con algo positivo, la última parte. Establecer una dinámica más positiva. De ahí poner la fotito de la mamá abrazando. Che, pregunta. ¿Todo el informe está apuntado hacia el hombre o también para la mujer? No, acabo de decir Amy. Bueno, Amy puede ser Roberto sintiéndose mujer. Lobelto se volvió Amy. Están todos sus derechos, pero que no lo hagan público. Establecer una dinámica más positiva. Muéstrale más tu cariño. Algunos niños se masturban por el deseo de contacto físico, un deseo que no siempre es sexual. No. Abrázalo más, siéntate con él en el sofá cuando vean televisión y sé más cariñoso con él en general. Cuidado, cuidado con ser demasiado cariñoso con el niño. Especialmente si tenés tetas grandes. Sin embargo, si empieza a tocarse cuando está si contigo, dile que vaya a su cuarto o al baño. Si vos tenés una hija que se está masturbando 24/7, ¿qué haría el padre? ¿El padre de Graci? ¿Padre Graci? No sé. No entres en su cuarto sin tocar la puerta. Esto es muy importante. Así como le fijas el límite a tus hijos, así como le fijas el límite a tu hijo, también debes hacerlo contigo y darle privacidad. Una vez que le hayas explicado los lugares adecuados donde se puede masturbar, asegúrate de no ingresar en esos espacios sin primero tocar la puerta. Por ejemplo, no sé, un telo. No, Belto, deja apagar el telo para masturbarte. Ese sí que era otaku, boludo. Claro. Se llevaba las almohadas grandes esas. La almohada waifu. Bueno, y después por último dice, no seas muy firme, no te enfades tanto, ni seas muy duro al respecto. Si lo haces, solo asustarás al niño y empeorarás la situación. Como se mencionó anteriormente, Se sabe que los fetos se masturban. Esto no lo sabía yo. A ver. Sabe que los fetos se masturban. En ese punto, el bebé embarazado, no decide masturbarse a conciencia. La panza y se lo da. Claro. Imagínate una feminista extrema. Dice, tocándose adentro, ¡abórtelo! ¡Abórtelo, que me lo pudieron poner ahí adentro! Siempre recuérdale a tu hijo que lo apoyas. No sé. Está todo hecho en doble sentido. Trátalo con cariño, pero aborda ese problema con firmeza. ¡No! Por eso te digo. No. No sé si te consejo. Hay que seguir, ¿no? La verdad es que me confunde mucho esto. Deja mucho que retro. Ese fue el informe. Dejaron estigo. Muy confundido al señor. Si tu hijo se toca en público, hablalo con él, arreglate, sé cariñoso pero firme. Apóyalo. Nada más. Y bueno, Daron. ¿Qué? Se durmió, Daron. Cualquiera, ¿vale? Ya hablamos. ¿Pasamos a los comentarios? Vamos con los... ¡Ah, hay comentarios! Sí, vamos a comentarios. Dale. ¿En serio hay comentario? Sí, pero antes, una... Un sorteo. ...tanda publicitaria, que déjame que la encuentre. ¿Dónde? Oh, acá. Entonces vamos a poner música de fondo. Pipiri, pipiri, pipiri, pipiri, y bueno. Lo vuelto se sigue masturbando. Che, ¿puedo leer un comentario acá del chat? Dale, léelo. Dice Mantriza original. En un lugar donde estudian... No, ese no. ¿Pero usted por qué? En un lugar donde estudian adultos en Varela, en el baño tiene una ventana. Y un chabón se puso a masturbarse y se veía. La siguiente vez se quedaba ahí con el pito afuera y lo fueron a increpar y dijo, hoy no me voy a masturbar. No pueden hacer nada porque soy menor de edad. Está bien. Aparte está adentro el tipo, no es que salió afuera más a tocarse. No hay forma de remar. Bueno, vamos a la publicidad. ¿Qué? Publicidad. Ahí va, Juan K. Los tengo que... En este caso sí, los silencio. Y dale, en un rato volvemos. Rato. Dos niños fantasecinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu hijo. Cowabunga. Lofa, bro. Mission Start, Reviews y Gameplays vas a encontrar. Ultra Top, Recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Listen, start. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada, voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Bueno, ya estamos de vuelta. Y vamos a leer los comentarios. En este caso, empezaré yo como autorreferencia. Déjame ver dónde está acá. Uf, es larguísimo, ¿eh? Sí. Bueno, sí, este es largo. Bueno, a ver, pará. ¿Dónde quedamos? Quedamos acá. Bueno, George, si querés Arranca. ¿El primero del 11? Sí, el del 1 del 11. Ah, claro, me dejé el... Dale, dale. ¿Podés? Bueno, tenemos el primer mensaje. Tenemos de un señor que se llama, a ver, Walter Arrece. Dice, yo hago podcast del 2004, así que este es mi patria. En el capítulo, episodio 33, Leyendas Urbanas Argentinas. Acá dice... No sé. Mira, para mí es un Gil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No lo conocemos todavía. Nunca falta el Gil, que se quiere hacer pie. Te juro, acá otro mensajito, el señor Esteban Romero, que dice, mirá que a Wally no se lo sacan más, ¿eh? Y es verdad. ¡Ey! ¿Quién me llamó a mí? David. Ok. En el capítulo número 31, plataformeros cinemáticos con Hopo de Million Stars, el señor Juan Luis dice, genio programa, paso a contarles que los conocí por Million Stars, al igual que Kawabonga, pero Million Stars lo conocí por Hopo y su fascinación a las milanesas, y a Million Stars lo conocí por Hopo, bueno, hasta dos veces. Y en el chat de TTD, y en fin, si todos venimos desde y por TTD, el mundo es tan chico y lindo que no lo cambio y me encanta conocer gente como ustedes. Sigan ¿qué? Así. ¿Qué es TTD? No sé. Tastatuken. No sabía. El problema es que no reconoce... Tacos dulces, no conozco. Taco Tuesday. Taco Tuesday, es un podcast gringo, mexicano. Martes de tacos. Bueno, señor Juan Luis, si nos escucha, si todavía nos sigue escuchando, este besito es para usted. No sé quién me lee el siguiente comentario. Seguí con el siguiente. Qué hijo de puta, te estás bañando, ¿verdad, David? No. Dale. Te estás bañando, hijo de puta. No, si estoy poniendo los comentarios, dale. Qué hijo de puta. Dale, trabaja. Yo quiero trabajar. El capítulo 33 de Leyendas Urbanas por YouTube. El señor Oso Chino nos escriba. Iba a decir, es el anillo de oro para curar el orzuelo. Pero busqué en Google y dice que es verdadero, aunque funciona cualquier cosa mientras sea caliente. Jaja, para el que no sepa, es si tenés un orzuelo, tenés que ponerte un anillo caliente, que tiene que ser de oro, te lo tenés que poner en el ojo, y eso te cura el orzuelo. Fue una cosa que acá en el campo se conoce. Muy bien. ¿Y cómo que funciona con eso? Con un anillo de oro, te lo pones en el ojo, y te cura el orzuelo. Bueno, porque el oro es, supuestamente, no sé si decirlo así, pero es antibiótico. O sea, no se reproducen los virus o bacterias en el oro. Por eso también es tan apreciado, porque mantiene su color, etcétera. Pero ponele. Bueno, en el capítulo número 32, Anime Session Pro, que es un capítulo especial hecho por el señor Demo. Señor Oso Chino nos dice... Yuya y Hatage son muy buenas comedias. No se dejen llevar solo por los diseños simplistas. Bueno, eso es un comentario de anime que yo no conozco. Así que, Oso Chiro, como yo no sé nada de anime, te lo digo así. Este besito. Cuando llegue Demo, el especialista. Cuando llegue Demo, le hacemos que lo lea de nuevo. Y le va a decir. Le va a pelear y le va a hacer todo. Hasta la cochinada le va a hacer. ¿Viste? Tenemos un mensaje del señor Sacri que dice en el capítulo de las leyendas urbanas. Seguimos con el mismo capítulo. Hola, pasaba a preguntar, ¿quién me mandó a escucharlo a las 1 de la mañana en una noche de tormenta? Casi me muero del infarto por los gritos. Para el que no sepa, el señor de los gritos el señor Wally. ¿Ese es Sacri el que comentó eso? No, Sacri. Ah, Sacri, como Macri. Sacri. Como Macri, pero con ese. Ok. Del podcast, del canal de YouTube, El Humo Es Gratis. Sí, es de los chanchos, ¿no? El grito del chancho. El grito del chancho. Hijo de puta, pues me sacó los auriculares. El humo es gratis, increíble, pero me lo escuché todo. Eso está en el huevo, papú. El niño se la banca. También tenemos un mensaje del señor Javier Connor, que dice: buen programa, lástima los gritos, jaja. Encima descargué el video y le escuché esta madrugada en la oscuridad y de mi pieza. Vivo a dos cuadras del cementerio de Lanús y el taxi que deja a una persona en la noche en la puerta del cementerio también pasa por acá. Sí. Es un hijo de puta. Bueno, Javier, cuando vos quieras, si querés contar un par de tus historias del cementerio de Lanús, puedes buscar en el Discord de Podcast por 2P. Nos avisás, nos decís: che, soy Javier, tengo que contarle mi relato, mi historia del cementerio de Lanús. O invitar a nuestros corresponsales, a David H., a Wolf, a Mondoque, que vayan con vos al cementerio una noche a pasear. Y nos diga qué es historia, qué es lo que encuentran. ¿Les parece a ustedes, muchachos? Vale, perfecto. Listo. Bueno, el siguiente te lo leo yo, ¿sí? Dale, dale. Bueno, el siguiente viene de parte del Humo Es Gratis. Respecto al episodio 34, que son las intros de series de los 80 a los 2000, dice: sí. A mí la canción de Supermatch se me hacía igual al tema de los Vicious People. Y porque people, sí. Era un cover. ¿Cuál tema? Era un choreo. El de Supermatch. ¿Te acuerdas del programa ese de Telefe? El de Supermatch, I wanna see the bird. Ah, sí, Supermatch. Sí, era muy que bueno. Era el de YMCA, que era una parodia de YMCA. Sí. Que hacía la voz, era de Ronnie Arias. Que hacía de Peter. Y un comentarista más, un locutor más también de Telefe, que estaba, que le hacían las voces a ese programa noruego, ruso, no me acuerdo qué era. Alemán, creo que era. ¿Supermatch? El Supermatch, original. Australiano. Australiano, gracias. Bueno, Javier Connor en el mismo episodio dice: otra cosa, es verdad que la chica de chiquititas que trabajaba en el supermercado, si buscan en internet hay fotos, o sea, ¿vieron la chica? De la nenita que cantaba Mi Corazón Tiene Agujeritos? Sí, salió en la tele que después estaba trabajando en un supermercado. En un Carrefour. Ah, pensé que había salido filtrado. Pero no tiene nada indecente trabajar en un supermercado. No, pero siempre dice: ah, mirá, este chico. Daniela Mastricio. ¿Querés terminar en un supermercado? Daniela Mastricio. Sí. Después en el capítulo Daniela Mastricio. Ah, sí, es el nombre de Mastricio. Sí, sí, ojos claros, Daniela. Oh, el chino se nos escapó. Después en el 30.5. Manda al chino la pieza. Sí. Los cimientos más locos del mundo. El humo es gratis. En Walmart trabajó para Walmart. Ah, mira. Y dice: no soy spammer, guachos. Y saluda. Sí, de hecho, ahí lo voy a buscar porque lo chusmeé. Fíjate, en general, ¿cuántos videos? Paso una foto. Somos gratis. Gracias por escucharnos, videito. Así que de paso vamos a nombrarlos. Sí. Por ejemplo, tiene 17 videos, 107 suscriptores y habla de varias cosas. A ver, les voy a leer el título de algunos. Por ejemplo, está bueno, fuera de joda, está interesante. Yo si lo estoy escuchando, no lo... Pero sí lo escuché. Habla de muchas cosas. Por ejemplo, su video más visto tiene casi 3.000 vistas. Es sobre la diferencia entre el cómic y la película de Batman Hush. Después, hablan de la actualidad. Por ejemplo, Nair Galarza, Jimena Barón. Después analizan el Black Anima de El Kakuna Coil. Hablan de la Happy de Luciana de Luciano Castro, así que ahí, pueden escucharlos. Acá generalmente duran una hora, así que pueden darse una vuelta y darles un vistazo. Vamos, pues, y déjanle un mensajito y dice: che, yo vengo de Poker por 2P y este besito es para vos. El humo es gratis. Bueno, después el comentario en el capítulo 34 de intro de series, dice Javier Connor, dice: hay un capítulo de Blanco y Negro que trata sobre la pedofilia. Fue censurado, se lo encuentra por YouTube. No me olvidé de buscarlo, pero sería interesante de verlo. A ver, sinceramente no recuerdo ese capítulo. Y mira, yo si fue censurado, no llegó acá, seguramente. Negro, acordate que acá en los 90 se pasó cada cosa. No, la censura se la pasaron por el centro de las pelotas, culiado. No, si Dragon Ball llegó censurado, papá. No. ¿Cómo era? No Magic Kid, el otro. Big Channel. En Big Channel no estaba censurado. Bueno, pero eso ya es época de cable. Esto Blanco y Negro era de Big Channel. No, eso también lo pasaban. Bueno, después sí. Bueno, por eso te digo, o sea... Los episodios en inglés se llaman Different Strokes. Se llama The Bicycle Man, parte 1 y 2. Es un doble, un episodio doble. Sería El Hombre de la Bicicleta 1 y 2. Ah, returbina el nombre. No, totalmente. Y por cierto, una de las estrellas del show fue violado. No me digas por ese actor. Sí. No sé qué actor son. Creo que el manga. Bueno, también dice... Los reality shows llegaron a la Argentina en el 2002. Todavía estábamos en crisis y sirvió para distraer a la gente. Gran Hermano fue un éxito asqueroso. Recuerdo que mis amigos nos salían por quedarse mirando esa boludez. También aparecieron Caos en la Ciudad y Ser Urbano. Programas que te mostraban la realidad del momento. Muchos noticieros se enfocaron en lo mismo, hablando con gente que vivía en la calle, cartoneros, gente con adicciones, y te mostraban cómo habían crecido las villas. Y buen programa, ¿Ladilla? Saludos. ¿Cómo? ¿Las ladillas? No, las villas. Las villas, la villa de emergencia. Ah, las villas. Perdón, yo escuché como los... Pero bueno, sí, tienes razón que los realities saltaron en esa época porque creo que, entre comillas, era más barato que hacer ficción. Tenías a... Es que imagínate tipos. Que... Venías de las comedias de, no sé, por ejemplo, Adrián Suárez, Poliladron, que te hacía esos programas tipo gringo, explosiones de acá, de allá, viajes. Había que robar con algo. Y después sabemos que casi todo es scriptado. Uh-huh. No existe lo del... porque es tan aburrida la vida de la gente. Sí, bueno. Pero fue el juego, ¿cómo atrapó la gente la boludez? Sí, con el un género. El uno que era un gaucho, que le preguntaban si en realidad se había culiado una oveja. Y yo le decía, así esto está normal acá. Bueno, en mi caso yo esperaba algo que le respondí después por texto. Que sean, por ejemplo, en Gran Hermano esperaba que sea tipo un juego de ingenios, que les den desafíos, si ganaban les daban comida, si no, pero era pedir demasiado. Tanto esclavo así. Es que a nadie le interesa a la gente inteligente, y la gente inteligente no luce como luce la gente de Gran Hermano. No, pero si era con desafíos, ahí se vería un poco más tal vez el instinto de supervivencia, la miseria humana. ¿La isla? Eso es en Survivor, es lo único que veo más o menos parecido. La isla que tenemos nosotros. Ajá. Bueno, el siguiente lo leo porque es largo también. ¿Te parece, George? Y también es... ¡Dale! Bueno, es de Johnny... No me acuerdo si tenía... Johnny Tolengo. En el episodio 35. Ahí está. Johnny Tolengo. Dice... Hola, chicos. Coincido con Darío. O sea, con Darío, el de Mar del Plata. ¡Ay, la puta que está largo! Me gustan tanto Marvel como DC. Ambos hicieron cosas hermosas. Como también basuras. Tomé nota y ahora toca aclarar un par de cosas de la Casa de Kryptoniano y un par de Marvel también. se viene largo esto. Como la mía, diría el neuquino Shingo. ¿Quién? Acá. No lo conozco. Acá no lo conozco, Black Spot. Sobre Superman, se entiende que a algunas personas no les guste por ser tan poderoso y ser el chico que siempre hace lo correcto. Es un símbolo de esperanza desde los 30. Y sí, aunque Batman también lo es y suele ser más amado al reflejar un personaje y su ciudad más caída a la tierra. Los amo a los dos, Superman tiene cómics re grosos. Los puedo recomendar a algunos que conozco, por ejemplo, ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana? Para el Hombre que lo tenía todo, que son dos de Alan Moore, guionista de Watchmen y B de Vendetta. ¿Ustedes lo leyeron, estos cómics? Sí, señor. Sí. O también tiene su adaptación a la... ¿Cómo se llama? A la serie animada. Uh-huh. Por ejemplo, para el Hombre que tenía todo. ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana? No, no lo adaptaron, pero... son muy buenas historias también. Dice, bueno, ya dijeron la muerte de Superman, Superman Red Son, que es cuando es Superman se hace chavista. Después trata que pasaría si Superman no hubiese aterrizado en Smallville, sino en la Rusia soviética. ¡Camarada! Suena el tema de las lobbies rusas. ¡Camarada Superman! ¡Superman Chavich! Y All Star Superman, que también tiene su película, de Grant Morrison, donde Superman va a morir y debe completar una serie de tareas imposibles antes de su muerte. Sí, me encanta esa serie. Y también, en defensa de los pechotes, de las pechugas de Cavill, el Superman de Reeves también mató a Zod y hasta sonrió. Por eso, aunque obviamente mi favorito es Reeves... Darío, sobre Green Lantern, la película... Pará, vamos a parar ahí. Bueno, el tema de que mató a Zod, el Superman de Reeves... bueno, si vemos... Bueno, si alguno de ustedes vio la versión de Richard Donner, que salió como 20 años después... Uh-huh. Vieron que Zod cae en la neblina. O Superman lo tira. Uh-huh. A un foso. Bueno, en la versión de Richard Donner... se ve cómo se llevan presos a los tres, a Zod, a Non y a Ursa. O sea que no estaban muertos. No sé qué hacían con ellos. No sé qué hicieron con ellos, pero bueno, se los llevaban presos. ¿No son los fantasmas? ¿Otra vez? No me acuerdo, ¿no? Bueno, dice Darío, sobre Green Lantern, la película de Ryan Reynolds, ¿le fue tan mal que hicieron bromas en Deadpool 2? O en la 1 también, no sé si se acuerdan. Ah, no, en Deadpool 2 era, ¿se recuerdan cómo era el chiste sobre eso? ¿En Deadpool 2? ¿Deadpool 2? Sí, que en los postcréditos está Ryan Reynolds como actor leyendo el guión de Green Lantern y se le acerca a Deadpool y le pega un tiro. Sí. Sí. Bienvenido al mundo de... Bienvenido a DC, creo que decía ahí, de verdad. ¡Pum! Cuéntase medio del frente. No me lo dejan. Sí, sí. No existe por eso en el universo cinematográfico de DC. Porque comenzó con Man of Steel. Nota aparte. Ustedes en otro podcast hablaron sobre el live action de Akira. Que planean hacer y que va a ser dirigida por Taika Waititi. Director de Thor Ragnarok. Sí, sí. Uh-huh. Y se fijaron que había dirigido otras cosas. Y se confundieron. Él no dirigió Green Lantern, sino que actuó como amigo de Ryan Reynolds. Creo que es el morochito de lentes. ¿No? ¿Puede ser? Creo que sí. Además... Waititi es... es neozelandés y tiene cara de Moai, pero flaco. Medio morochito. Disculpa, Maori, flaco. Además... Sí. Sí. Además, Taika dijo que iba a utilizar actores asiáticos, así que supongo que no lo van a americanizar, aunque ahora está en pausa. Ya que tiene ¿No que lo ser... van a Netflixiar? Por ahora no. Dice que porque tiene que hacer Thor, Love and Thunder. Primero. Después, nota parte 2. En el especial de terror dijeron que no sabían que era una película independiente. Yo ni quería aclarar. Son films que no están producidos por compañías grandes, por lo tanto son de bajo uh-huh. presupuesto. Uh-huh. Y que usualmente, sí. aunque no siempre tienden a ser más artísticas, por eso suele pasarlos en festivales. Y sí, Daro. David Cronenberg es el papu de los papus del horror corporal. ¿Es así, Daro, o ya te dormiste? Se ha ido FK, se ha ido a bañar. Se ha ido a bañar, bueno. Dice, pero sí. Bueno. Daro. Hola. Me acabo de mover yo. Daro. Daro, ¿estás vivo? No, está en bueno, nosotros. Ya aparecerá en su momento. Seguí, bueno, por favor. Dice otra cosa. Y recién vamos por la mitad. Agárrense, muchachos. Uy, HBO, boludo, planea hacer una serie de Green Lantern con un presupuesto de 100 millones y no tiene nada que ver con la peli. Olvídense. Por otra parte, fue una charla que tuvimos. Magneto puede manejar el Vibranium como el Adamantium. Incluso el martillo de Thor. O sea, tiene poder sobre todos los magnetismos. Viste que hablamos bastante, que no sabíamos si sí lo podía hacer o no. Sí. Después dice, la película de Black Widow sale en mayo del año que viene. Aunque eso no sé si al final va a ser serie. ¿Ustedes se recuerdan? Porque para que salga en mayo ya debería haberse filtrado fotos. Porque que lo van a hacer en tres meses, difícil. No, si me hace que va a ser una serie, no creo que lo hagan por... Bueno. Black Widow tiene fecha para el 2020. Para el 2020, pero película. Mayo primero. Pero no salió nada. Bueno, por lo menos yo no vi nada. Qué raro. No, yo no he visto nada. Dice, de Scarlet Witch se viene serie, bueno, con Vision. No sé cómo lo van a hacer para revivir, pero bueno. Después Black Adam se comienza a grabar en julio, ojalá. Y sí, además dicen que recién se enfrentaría a Shazam en la tercera peli. Ay, qué hijo de puta. Después, la serie de Watchmen sigue la historia del cómic, no la peli. Sí, bueno. Ya estábamos hablando del Watchmen. Sí, sigue el cómic porque, bueno, mantiene el final canónico del cómic. Pero en sí es casi todo lo que. Sí, casi calcado, ¿eh? Sí. Uh-huh. Dice: en Guardians of the Galaxy, un agente Nova, de Nova Corps, explica quiénes son. Cada uno para luego arrestarlos, así que la exposición de personaje de Suicide Squad es válida. Además ganó el Oscar a Mejor Maquillaje por Killer Croc. Bueno, yo voy a tratar de poner mi punto de vista. En Guardians of Galaxy hay un agente que habla de cada uno. Y además se ve una ficha, pero es que es una persona. Y además era... Como los estaban pasando, ya, no sé si recuerdan, los ponían a los cinco en una tipo sala y los escaneaban. Y les salían los datos de cada uno, tecnológicamente. O sea, dentro de la escena de la película. Mientras que en Suicide Squad te presentaban la foto del personaje y te salía una pantalla de texto, así de la nada, no es que... Estaba leyendo. No es que te daba mucha explicación, digamos, es como para decir, listo, ¿viste? Guardianes de la Galaxia, listo, algo ya tenés. ¿Sabes de cómics? Listo, ya sabés quiénes son. Sí. Pero si vos recién te estás sentando por primera vez a ver una película, o directamente sí, te viste las películas nada más y decís, ah, no, yo soy re fanático, pero vos no sabes ni quién carajo es Killer Croc. ¿Cómo aparece Killer Croc? ¿Cómo aparece Boomerang? Sí, pero podían hacerlo de una forma más orgánica como lo hicieron en Guardians of the Galaxy. Obvio. Eso nada más. ¿Quién es Deathstroke? Y vamos, lo que es que Guardianes de la Galaxia, muchos. Y yo me pongo en el lugar, muchos no leímos nada. Exacto. Y cuando se dijo, che, van a hacer una película de Guardianes de la Galaxia, yo dije, ¿qué carajo es esto? No sé lo que va a ser, no me parece. Me parece que va a ser una cagada. La vi y me tapó la... Bueno. Yo los conocía por un crossover que hubo de Marvel. Leí un par de números, nunca compré Guardianes, nunca leí. No, y acá creo que no hay, o tienen que ser muy buscados que te traigan, digamos. Bueno, continuamos. Dice, Deadshot, Harley y la banda sonora están buenos. Coincido. Pero la que se robó, bueno, no sé si se robó... Tal vez se robó el protagonismo fue Harley, obviamente. Dice, por lo menos eso es lo que yo pienso yo, David. Después, para que esto es como es largo. Ajá. Debo admitir que Leto me gustó, ya que es un buen actor. pero le dieron basura en el guión. Además, le cortaron muchas escenas, inclusive una en la que golpea a Harley, que, bueno, yo la vi. Una escena que salió sí. en una versión extendida, pero sin el golpe. Lo del golpe se puede comprobar por una grabación del set por un paparazzi y en algunas fotos. Otro de los horrores más grandes fue mostrar al equipo como una familia, cuando en realidad, si tienen la oportunidad de traicionarse, lo van a hacer, tal cual se ve en las películas animadas. Batman Asalto en Arkham y Suicide Squad Hell to Pay, que las dos son muy buenas. No sé si ustedes la vieron. Sí. Lo que tiene DC es que todas las películas animadas son... Son los mejores. Son lo que hace... no me acuerdo quién lo había dicho, pero las de las películas animadas de DC son las que... Son las live action de Marvel. Yo fui lo que dije. Y las animadas de Marvel son las live action de DC. Uh-huh. Así. Son buenísimas las animadas de DC, son geniales. Igual que las live action de Marvel. Pero ya cuando las cambias, ya son una caga. Son una bosta. Las películas de Marvel de animadas son hechas para muy niños. Para Nickelodeon, pero de un sábado de la mañana. Para Nixon, sí. Bueno, continuamos, dice, habla a mí. David H., ¿qué pasó, viejo? Me caes bien, pero te dormís viendo a Kira. Sí, ¿cómo lo admito. Puteo. No, pues, azul. De hecho, a Kira lo vi por partes de 10, 15 minutos, así. Me aburría, ahí lo cortaba. Muy despierto. Pero lo veía cada 15 minutos, lo agarraba así por día, 15 minutos, y veía una parte. Veía otra parte. Si realmente te pones a analizar todas las escenas, los dibujos, todo, ahí sí, prestar atención, ahí sí es entretenido. Pero es dense, es una ópera. Dice, no hablas de Wonder Woman. Me parece que están sorteando viaje en la cajuela del Falcon y te estás llevando todos los números. Bueno, ya sabes, pa, cuídate. Bueno, en este caso, lo voy a aclarar, no sé si lo dije antes, de Wonder Woman lo pasamos por alto, o por lo menos yo lo decidí, porque bueno, yo estaba a cargo del informe, porque en sí la película es buena, me gustó un montón, sí, pero el capítulo ese se nos estaba haciendo muy largo, creo que ya iba 2 horas y media, un poquito más. Sí, así más que, o menos, más de 2 horas. Sí, dije, Wonder Woman es buena, listo, punto, porque quería hablar de las polémicas, más que nada, pero sí. Después ya vamos a ver... Cuanto pueda vamos a hablar de esto, lo que va pide acá, vamos a hacerlo. Por ejemplo, dice, para la próxima hablen sobre Joker, incluyan Wonder Woman, lo vamos a hacer, ya que la película es un flashback a la foto de Batman vs. Superman. Bueno, sí, lo tomo por un poquito, pero no es... Yo no lo considero no un flashback. Tanto. Explica de dónde salió la foto, para mí. Y la 2 sale el año que viene y va a estar ambientada en los 80. Uh-huh. Ahora, cuando escucharon en qué época va a estar ambientada, en sus mentes empieza a sonar Take On Me, que es un temazo. Y quiero aclarar también, Darkseid no es el Thanos de DC. Thanos es el Darkseid de Marvel, ya que Thanos fue inspirado... Tenemos un purista de DC, este Johnny, un purista. Pero DC, tiene razón. Bueno, sí, digamos que se lo copiaron un poquito. No, de hecho fue el mismo autor. Bueno, por eso te digo, lo copiaron un poquito. Y sí, en principio se copiaban todo. En sí, era una pelea entre quién se copiaba Marvel, primero del otro y a la mierda. Marvel y DC son mitología griega y mitología romana. Uh-huh. Siendo DC mitología griega, ¿verdad? Uh-huh. Incluso en DC está Hércules y no sé, que falta Jesucristo. Jesucristo Superstar. Dice, a ver, ya que Thanos fue inspirado, barra chorreado de Darkseid, además es más poderoso y si lo vamos a ver, porque se está escribiendo la peli sobre los New Gods, sí, yo escuché algo de eso. Y en el Snyder Cut, el cual Momoa ya vio en crudo, y hasta mostró una imagen inédita que... una de las punchas que tiene Snyder subiendo. Así que ya ven, Darkseid es... Así que ya saben cómo es Darkseid. Dice otro, bueno, esto va dirigido a vos. George, sos el más grosso. Porque sos como yo, negro. No te preocupes por el bigote de... de Henry Cavill, ya que en el Snyder Cut no está. Lo del Tegobi fue por las grabaciones de Joss Whedon. Yo sé que sí. DC se mandó muchos mocos, pero me dio el Batman de Affleck. Defiendo el personaje y la versión extendida está mucho mejor. Sí, Wonder Woman, sí. Aquaman, Shazam y sobre todo Joker. Aunque este no sea parte del universo. Tengo fe en el futuro del Batman de Pattinson con Black Adam, con New Gods. Y uff, agárrense. Una película de Black Hawks, o sea, Halcones Negros, que no sé si lo conocen. Uh-huh. Es un grupo paramilitar de pilotos uh-huh. de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que parece que va a salir el árabe de Wonder Woman. No sé si recuerdan que él era piloto. Sí. Más o menos. Sí. No me acuerdo mucho, sinceramente. Debería salir viejito ya. Porque el árabe estaba en la Primera Guerra. Sería 20 años después. Y va a ser dirigida por nada más y nada menos que Steven Spielberg. Sí, sí, señor. Fue anunciado oficialmente en 2018. Aunque ahora se encuentra dirigiendo una remake de un musical. Y luego un rumor dice que saldría Indiana Jones 5. No sé qué onda esto, pero luego... ¡Qué gana de choria y vende humo de Indiana! Ya pues. Y, pero luego de eso haría Blackhawks. Espero que el proyecto siga en pie para entonces. Este sin duda es el mensaje más largo que me mandé. Se los quería a todos. Son uno de mis podcasts favoritos. Me voy con una palabra mágica. Turwask. Así que muchas gracias, Johnny. Y lo de hablar de Wonder Woman, todos los que tal vez dejamos de lado. Wonder Woman, sí. Va a ser tal vez un episodio breve, pero pronto lo sacaremos. Porque ya vamos a hablar de Joker también. Sí. Vamos a hablar de Joker. Ya lo viste vos, George, ¿no? Sí. Bueno, pues. Sí, ya casi lo terminé de ver. Me quedó una partecita nomás para terminar de ver. La verdad es que, Johnny, muchísimas gracias por el testamento que te mandaste, boludo. Bueno. Te quiero un montón, fuera de joda. No es solo porque has dicho que sos negro como yo. Ha hecho la tarea, he estado todo con el cuaderno escuchando el y vago sea, te juro. Sí, o sea, sí, pues, sí. Se asentó y no solo nos escuchó hablar gilada, sino que el chango se ha puesto a escribir para decir, no, acá los changos la están cagando por acá. Yo voy a opinar de esto. O sea, loco, te quiero, chango. Te doy el pingo, boludo. Te quiero, son grosos. Son grosos, los sabelo, toma mi 10. Diría los viejos post de Taringa. Bueno, vos? Continúa el siguiente, George. ¿Ah, yo? Sí. A ver. En el capítulo número 35 también, parte y última, mensaje del señor Ezequiel Rodríguez que dice: bueno, muchachada, recién salgo del laburo, salí de la matina y venía terminando de escuchar el episodio y digo, antes de irme a dormir les escribo, si no mañana me da paja. Así que acá estoy. Lo primero que voy a decir es que teóricamente el escudo del Capitán América en el MCU puede ser afectado por el magnetismo en Avengers Age of Ultron. Vemos que el Capi usa en el brazo un dispositivo que usa para atraer el escudo cuando está a una distancia considerable. Ahora, ojo, tal vez sea un magnetismo especial. Un hechicero lo hizo, dice. Un electromagnetismo muy fuerte. Lo que solo funciona con el escudo, porque si no, imagínate, activa eso y se le pega el brazo, la llave del Quiet, las cucharas de la nona, las monedas de la billetera y el piercing de los pezones de Black Widow. Sí, y el brazo del amigo, boludo. El brazo también, el brazo de, ¿cómo se llama? De Bucky. De Bucky, soldado del invierno. Debemos considerar también que no aclara nunca, al menos yo no lo recuerdo, si el escudo es 100% vibranium, puede ser una aleación de vibranium con algún otro material como en los cómics. En ese caso, sería aún más factible que pueda ser manipulado magnéticamente. De todas maneras, en los cómics, Magneto puede manipular el escudo del Capi, así como el martillo de Thor está hecho con un metal alienígena. Y el esqueleto divino de Wolverine. ¿También? ¿No sí, me acordamos? Sí, Sí, incluso en la película, la primera película, creo que está en el tren el tipo y el chabón lo levanta como si fuera un... Sí, sí, sí, en la película, sí. No, pensaba que era en un cómic, no me acordaba. Así que me inclinaría por la opción... Ah, sí, el perdón. El escudo del capitán está hecho de vibranium, acero de aleación. ¿Vibranium, acero de aleación? Sí. O sea que no es vibranium puro. O sea que se lo chupan el Magneto. O sea que sí, Magneto lo podría controlar tranquilamente. Mjolnir es diferente porque Mjolnir viene de... O sea, yo creería que con los poderes lo puede manipular, pero no lo puede levantar con la mano. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Termino. Así que me inclinaría por la opción A. El vibranium puede ser manipulado por Magneto. Y es lo que te estamos dando la razón. En segundo lugar, excelente informe. Si bien me considero más Marvelita que DC Boy, todo lo que sea cómic llevado a live action lo banco y lo disfruto. Incluso las más flojitas, como Suicide Squad o la primerísima de Hulk. El secreto es no tener grandes expectativas y no esperar nada. Así no hay manera de decepcionarse. Avante, muchachos. Sigan haciendo informes así que los disfruto muchísimo. Un abrazo y espero poder participar en algún programa si los planetas se alinean algún día. Escuchate esto. Antes de cerrar con esto. Dice que estoy viendo en Quora sobre si Magneto puede realmente manipular Mjolnir. Sí. Y realmente no, porque Mjolnir está bajo un hechizo de Odín. Más allá del material con el que está hecho. Está con un encantamiento de Odín que solamente lo puede levantar, manipular la persona digna. O sea que así te hecho de chapa. De chapa cartón no puede. No puede. O sea que el Capitán América se le chupa, pero no a todo. Bueno, entonces ya para guardar por hoy. Muchísimas gracias, señor Ezequiel Rodríguez. Ojalá que cuando tengas tiempo, ya sabes, mandanos un mensajito, dejanos un mensaje por Facebook, por acá, por el grupo de Discord. Si no, che, tal día puedo y te unís a nosotros a grabar un capitulito más. Y bueno, ya vamos dando despedida. Vamos dando la despedida por esta noche. ¿Qué les parece, muchachos? Dale, muchas ya gracias por estar. Ya casi siendo las 2 de la mañana. Que... Bueno, Cami Cassett se fue a dormir. Yo, Daro se durmió con el... con el disco abierto. Bueno, al menos no se lo escucha roncando. Te juro, lo muteó el micrófono antes de dormir, se dijo. Así que gracias, Wally, también por participar. ¡Míralo, ahí está el hijo de puta! No quería hablar, sucio. No se quería masturbar en público. No quería leer los comentarios, he hecho el boludo, míralo. Basura. Una palabra final es Daro. Palabras gracias finales. Por invitarme, chicos. Me sacaron 2 horas de sueño, pero vale. No, nada más que... ¿Se puede decir que el próximo va a ser sobre tu especial o no? Sí, eso sí. Sí, que se mantiene despierto. Especial bueno. De horror o si no... lo que habíamos hablado. Dale, si sale el especial de horror vamos a necesitar el chancho, ¿no? El Joker, la Mujer Maravilla. Dale, perfecto. Así que gracias, Wally, como de nuevo, obviamente. Gracias. A los que nos escuchan, recuerden que estamos en Facebook. Como nos pueden buscar como Podcast por OP. O también nos buscan como Carlos Nemen. Novedades. Obviamente estamos Discord, YouTube, iVoox. Así que gracias por escucharnos. Pueden comentar, recomendar. Los leemos al aire. Así que George, cerrámelo por favor. Bueno, muchachos, le digo así sencillamente. Si les gustó el programa, compártanlo, denle me gusta, recomiéndenselo a los amigos. Y si no les gustó, se lo pasan igual, así se claven como ustedes en clavo 2 horas escuchando. Así que recuerden, chicos, esto no es un chao, no es un hasta luego, sino un hasta mañana en que volveré. Esto es Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre los amigos. ¡Hasta luego! ¡Hijo de puta!